frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. En Colombia, en el exterior, en las plataformas, a todos muchísimas gracias. En Corinto, Cauca, en Manizales, en Barranquilla, en Medellín, en todas las ciudades que disfrutan, esperemos que sea así, de estos recuerdos tangueros. Y hemos convenido hoy con Libardo traer un homenaje, o un reconocimiento, más que un homenaje, a un letrista. Ellos dicen letrista, nosotros decimos compositores, pero bueno, se trata de Manuel Romero. Aquí hemos hecho para cantantes, para orquestas, pero son personas muy importantes quienes compusieron letra y música. Muy interesante su comentario al inicio del programa. Hemos escogido este letrista porque, como usted ya lo ha comentado, hemos hecho alusión a otros compositores, a intérpretes, no solamente con su voz, sino a directores de orquesta. Faltan muchos, pero este es un compositor que se preocupó mucho por enviar sus obras al Zorzal, a Carlos Gardel. Y todas esas canciones que interpretó Gardel fueron de gran éxito, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, doctor Peláez. Don Manuel Romero nació y falleció en Buenos Aires a la edad de 63 años. Fue periodista, letrista de tango, director de cine argentino, uno de los creadores del teatro de revistas, es decir, un hombre que tuvo una vida muy atareada y muy productiva. Y para iniciar, un tango. Estampilla. Autores son Enrique Delfino, la letra, como usted lo ha dicho, el autor de las letras de los temas que vamos a escuchar esta noche es el mismo, Manuel Romero, y usted ya lo ha dicho así. Este tema se graba para la Odeón en París, allá lo grabó el Zorzal, el 6 de abril del año 1929, un tantico viejito. Con las guitarras de Ricardo Barbieri y Aguilar, Carlos Gardel en el tango Estampilla. Estampilla, vos sos un gran pegote, vivís siempre de cogote y donde quiera te enchufar. Y en donde te prendés, ya no te despegás, no hay convidada donde vos no te ubiques. Estampilla, busca otro que te aguante, si cacharas el espiante, te regalo un cachefón. Si al que nos presentó lo llegó a capturar, ni de castañas va a ligar. No tenés otros amigos en la vida, para poderlos escorchar. Ya te encuentro en el café y en la comida. vida, no sé cómo disparar. Si hay una discusión, vos mojás y al más tiburón le das la razón. Y a la hora de pagar, te rajás pa' andar de garrón, vos sos un campeón. Estampilla que no encuentres en la vida, quien te meta en el buzón. Estampilla, vos sos un gran pegote, viví siempre de cogote y no te quieras enchufar. Sin grupo que secar, ya me tenés palmao, que no hay un auto que te calle de costao. Me cachingué. Estampilla, si doy algún mal paso y algún día yo me caso, a la fiesta no falté. Si juego 5 a 10, ya lo haré atorrar, debajo el catre vas a estar. No tenés otros amigos en la vida pa' poderlos escorchar. Ya te encuentro en el café y en la comida, no sé cómo disparar. Si hay una discusión, vos mojás y al más tiburón le das la razón. Y a la hora de pagar, te rajas pa' andar de garrón, vos sos un campeón. Estampilla que no encuentres en la vida, quien te meta en el buzón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Don Manuel Romero Libardo, al lado de Luis César Amadori o Amador, de Homero Manzi, pues fue un hombre que incursionó no solamente como letrista de tango, sino como un hombre de teatro, de una extensa obra. Es más, en números dicen que escribió 100 tangos y en películas dirigió 53. Y fuera de eso, teatro de revistas que llamaban. Don Manuel Romero. Libardo, el tema que viene a continuación sí es muy popular en Colombia. Aquel tapado de Armiño, la letra de Manuel Romero. ¿Quién compuso la música, Libardo? La música le pertenece a Enrique Delfino, y usted ya lo ha dicho. Existen muchas versiones de esta obra que vamos a escuchar, grabada el 23 de diciembre del año 1956 en la Casa Odeón. La orquesta es la del maestro Aníbal Troilo, la voz de Ángel Cárdenas en el tango Aquel tapado de Armiño. Abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches tiritándolo junto a la vidriera, me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi a usureros, estuve un mes sin jugar. Aquel estofado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cariño. Resultó al fin de cuentas más durable que tu amor. El capo lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. El capo lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. Buenas noches, Tango. ¿Sabe, Libardo, y saben oyentes, que este señor Manuel Romero no utilizaba mucho el lunfardo? Por ahí una que otra palabra, como en este tema, cuando dice estaba sin vento, estaba sin plata. Ahora, es la historia del tipo que, por darle gusto a la mujer, se endeuda, ¿no, Libardo? Gastó todo para comprarle el abrigo y después ella se fue, y como dice él, se fue y se quedó con la deuda del tapado de armiño. Eso casi nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas. Tratamos de complacer a la enamorada y ve, después quedamos como el perro de la Víctor, que se queda escuchando la voz de su amo. No, y en la letra él dice que salió del cabaret con su tapado de armiño y su gigoló, ¿no? Que era el hombre que... Pero bueno, de todas formas, un detalle. Comenté que había hecho muchas películas, que compuso muchos tangos, pero dejó para la historia este señor Manuel Romero 180 piezas de teatro. La primera se llamó Teatro Breve, que la hizo en colaboración, Libardo, que lo hemos mencionado mucho, Ivo Pelay. Y en el año 1922, dirigió su obra más conocida y de éxito, que se llamó El bailarín del cabaret. Pero bueno, seguimos... a una advertencia, Libardo. Esta noche son todo tangos, no tenemos vals ni milongas, ¿no? Solo hay un vals. Sí, creo que hay un vals por ahí. Pero el hombre fue tanguero, básicamente, ¿no? Así es. Y a pesar de haber sido tanguero, pues no incluyó tanto el lunfardo en sus composiciones. Bueno, este tango que viene se llama El vino triste. Don Manuel Romero, la letra. ¿Y quién lo musicalizó? El rey del compás, el maestro Juan D'Arienzo, es el responsable de la música y tiene muchas versiones. Y claro que con D'Arienzo lo graba Echagüe, lo graba Hugo del Carril y hay más versiones. Pero vamos a oír esta que se registró el 25 de octubre del año 1939 en la Casa Odeón. Tiene usted razón, es la orquesta del maestro Francisco Canaro, la voz de Ernesto Famá en el tango El vino triste. Amigos, que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor. Y es que ya se ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero es de dolor. Amigo, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lagrimeando me ve. Quiero domar mi emoción, pero flojo también, como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. El título se puede confundir. No se refiere a que la persona vino, sino el vino triste se está refiriendo al licor. No que la persona viniera, sino el vino estaba triste. Libardo, este tema que vamos a traer a continuación aquí en una hora de tango, La Muchacha del Circo, ¿ha tenido en Colombia varios intérpretes conocidos o no? Sí, sobre todo el de Agustín Magaldi, se escuchó en todas partes. Y hay una versión muy bonita que también ya la pasamos en un programa anterior, en la voz de Carlos Gardel. Esta no la hemos pasado y por eso escogimos la que usted va a presentar. Se grabó el 6 de noviembre del año 1928 en la Casa Odeón. Y hay que decir que el autor de la música es Gerardo Matos Rodríguez, el mismo de La Comparsita. ¿Y sabe por qué? Porque en ese entonces se encontraron en París don Manuel Romero y Matos Rodríguez, que era diplomático en la embajada uruguaya en París. Y como usted lo dice, con acompañamiento de guitarras, Ignacio Corsini en el tango La Muchacha del Circo. Muchacha del Circo. Libardo, un detalle para aclararle a los oyentes. Este señor Manuel Romero viajó a Francia en el año 23, inclusive acompañado de un director, supongo yo, de cine, un director español llamado Luis Bayón. Él permaneció, Romero, mucho tiempo en París. Ahí inclusive hizo algunas obras de teatro, pero ahí conoció a Gardel. Gardel no era desconocido para él, la industria del cine. Entonces Gardel y Romero decidieron hacer una película juntos y en el año 31 se estrenó Luces de Buenos Aires, escrita por Romero, su amigo Bayón Herrera, y dirigida por un chileno llamado Adelki Migliar. Y es bueno advertir que Gardel le grabó a este señor Manuel Romero 12 temas, de ellos algunos muy populares, ¿no, Libardo? Ah, pero Libardo, como estamos siempre pendientes de nuestros oyentes, vamos a recordar el WhatsApp, que es donde ustedes pueden comunicarse para dejarnos sus opiniones, sus observaciones, sus peticiones para temas a futuro, para escucharlos acá. ¿Cuál es el número, Libardo? Como cada día tenemos nuevos oyentes, hay que decirlo, 320-986-0448, 320-986-0448. 986-0448. Vamos a traer un tango que se llama Patotero Sentimental, pero antes de algunos detalles, este tema lo grabó en 1922 Ignacio Corsini. Aquí vamos a traer otro intérprete. Recordando que la letra pertenece a don Manuel Romero, pero la música, ¿de quién es, Libardo? Manuel Jovés, responsable de la música. Esta grabación es del 6 de junio del año 1941 en la RCA Víctor. Y aquí viene la orquesta del maestro Carlos Di Sarli, la voz de Roberto Rufino en el tango Patotero Sentimental. Muchas, muchas miras, pero nunca una mujer. Cuando tomo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar, que pudiera sentirlo mujer. Sin pensar que los años al correr iban dobles a amargar a este rey del Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay una curiosidad, Libardo, con este señor Manuel Romero. Él, letrista de tango, pero muchas películas llevaban el nombre del tango. Por ejemplo, Los muchachos de antes no usaban gomina, que fue una película. La vida es un tango. Carnaval de antaño. Locura del tango. Adiós, pampa mía. El tango vuelve a París. La historia del tango en el año 49. Él mezclaba, además, en sus comienzos Libardo fue crítico de teatro, crítico en revistas, él escribía, era periodista, en fin. Se ve que recorrió todo, ¿no? Teatro, cine, tango. Bueno, un hombre interesante. A propósito de eso, algunos apuntes nos los ha enviado don Darío Tobón, que habitualmente escribe en el Quindiano de Armenia los días viernes sobre tango, y nos da luces, y nos invita, como en este caso, a hacerle un pequeño reconocimiento, o gran, no sé, a Manuel Romero. Libardo, y ahí, el patotero perdón. Sentimental, yo le dije que tenía una versión de Corsini, esta de Rufino, pero ¿habrá otra conocida en Colombia o no? Tal vez la de Rufino, ¿no? La versión que usted acaba de nombrar de Corsini es excelente, es muy bien lograda. Mire, por ejemplo, tengo aquí... Alberto Castillo trabaja en la película El tango vuelve a París. Hugo del Carril y Sabina Olmos trabajan en La vida de un tango. Es decir, él amarraba el tango con el cine, ¿no? Y los muchachos de antes no usaban gomina. Hay dos versiones. Sí. Bueno, la versión es la misma, pero hay una a color y otra en blanco y negro. Por consiguiente, los artistas o los actores son diferentes de una película a la otra. Bueno, aquí traemos un tango que se llama Dime mi amor. ¿Autor musical es quién? Rodolfo Schiamarella. Esta grabación la vamos a oír en un disco del 21 de mayo del año 1941, registrado en la RCA Víctor. Y aquí sí viene el rey del compás, don Juan D'Arienzo, la voz de Héctor Mauré, en el tango Dime mi amor. Quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo querer. Dime mi amor si aún prefieres mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Manuel Romero en el año 1933 se unió a la productora Lumitón. Lumitón aquí en Colombia era una pintura, o es una pintura, ¿no? Libardo, pero mire lo que le pasó, bueno, no sé si por censura o política. Él en el año 38 estrenó la película Tres anclados en París, que tenía un contenido controversial, la película, no sé. Lo cierto es que el título original era Tres argentinos en París. Él los puso Tres anclados en París, como quien dice Tres varados en París. Lo podríamos interpretar así, ¿no? Sí, claro. Entonces le tocó al hombre mover el título de la película. No, bueno, porque llegaba a la Argentina y ahí le cancelaban el tema, el disco, no lo dejaban publicar. Bueno, este tango que vamos a traer se llama Las vueltas de la vida. Ya sabemos, el letrista es don Manuel Romero. ¿La música a cargo de quién? Del maestro Francisco Canaro. Pero aquí hay una curiosidad. Lo graba con el maestro Francisco Canaro y tres días después graba la versión que vamos a oír hoy, que fue el 5 de octubre del año 1928. O sea que Charlo grabó con orquesta y con guitarras, el sí, mismo tema. La misma, y la misma semana. Y es el mismo tango, ¿no? Sí, bueno, señor. Aquí vamos a escuchar entonces las vueltas de la vida con las guitarras que acompañan a Charlo. el auto limusine, como un estuche de mil aislaba con su cristal, bajó medio dos mangos y una mirada de indiferencia que echó al pasar. Noté que para ella era un mendigo sin importancia y nada más. Que cambio las vueltas que tiene la vida, ayer era mía su amor, disfruté de seda y encaje estuvo vestida, más mil sacrificios por ella pasé. La vida más tarde me tuvo apurado, y como no vive de amor la mujer, sin plata muy pronto me había abandonado, y hoy pido en la calle si quiero comer. ¿Qué cambio? Su boca yo un día he besado, y hoy pasa a mi lado casi sin mirar, y me tira limón al pasar. Guará en la vereda bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé aquellos juramentos de amor eterno que tantas veces les escuché. Mujer, va a ser payuda de camargado y sus billetes de pedacé. Después silbando un tango con mi tristeza bajo la lluvia, yo me alejé. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Este tema, Las Vueltas de la Vida, de Manuel Romero, sabe también quién lo grabó, Ada Falcón. Y hablando de los cantantes que trabajaron temas de Romero, Libardo, él tuvo, mire, pues tuvo a Corsini, que ya lo presentamos. Más adelante va a estar Alberto Castillo. Grabó Hugo del Carril. ¿Sabe quién grabó con él? Pero no sé qué tema. Sarita Montiel grabó algún tema de Romero, pero no tengo el... Digamos también, doctor, que Charlo, que es el actor principal en la película Carnaval de Antaño, interpreta este tango que acabamos de escuchar aquí. Alberto Marino también le grabó Las Muchachas del Circo. Julio Sosa, mire, el varón del tango, grabó justamente Guapo y Varón. Floreal Ruiz, yo no tenía idea. A mí siempre que me hablan del tapado de Armiño pienso es en Ángel Cárdenas. Pero también lo grabó Floreal Ruiz. Bueno, Roberto Rufino, que lo hemos presentado. O sea, lo que quiero destacar, Libardo, es que a este letrista le grabaron nombres importantes, cantores importantes en la vida del tango, ¿no? Casi todos los cantores y cancionistas, como lo ha dicho usted, de Ada Falcón, acudieron a la obra de este letrista que estamos presentando esta noche. Él estuvo, para hablar un poquito de su vida personal, estuvo casado con Ida Boy. Únicamente, y tuvo un hijo, que se llama Ernesto Manuel Romero. Sin embargo, se le descubrieron dos amores, Libardo. Uno, Elena Bozán, y otra, Mari Paredes. Pero él nunca se separó de su esposa por ellas. Pero estuvo como entretenido el hombre ahí, ¿no? Libardo, hay un tema que se llama Don Segundo Sombra. También es de la autoría de este señor. El hombre se hizo... Libardo, vamos a traer un tango recurriendo a la voz del Zorzal. El tango se llama Aragán. La letra es de Manuel Romero, en compañía de Luis Bayón. ¿Pero la música de quién es? Le pertenece a Enrique Delfino. Esta grabación fue realizada en París. Pero bueno, van a estar las guitarras habituales de Gardel, Ricardo Barbieri y Aguilar, con Gardel en el tango Aragán. La pucha que sos reo y enemigo de yugarla, la esquena se te frunce si tenés que laburarla. De los rebatallón, vos sos el capitán, vos crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Valvanera. Salí de tu letargo, ganate tu pan, si yo no te largo, sos muy aragán. Aragán, si encontrás al inventor del laburo, lo fajé. Aragán, si seguís en ese tren, yo te apuro, cachafá, grandulón. Prototipo de torrente robusto de ambacán, despertá. Si dormido estás pedazo de aragán, el día del casorio dijo el tipo y la sotana, el pozo debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga lo que querés. Al campo a cacharquiles, que el amor no da pa' tanto, a ver si se entrevera porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara rota, pensás continuar, primero de mayo te van a llamar. Aragán, si encontrás al inventor del laburo, lo fajé. Aragán, si seguís en ese tren, yo te aburo, cachafá, grandulón. Prototipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertá. Si dormido estás pedazo de aragán. Buenas noches, tango. ¿Cómo le parece que han pasado 95? Porque esto debió ser grabado en el 29, Libardo. Han pasado 95 años y el mundo sigue lleno de araganes. Este lo que quería era que los sostuvieran. ¿Lo que dijo? Sí. ¿Y ya qué sé? ¿Tal le parece también el tema de estampilla? Ese era un pegajoso. Ah, sí. Pero en esta letra de Aragán se refieren al cura, el de la sotana, dice Gardel, el de la sotana, el señor de la sotana. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a traer uno que ya mencionamos, pero no sé si se llama Nubes de Humo o Fume Compadre, que así es que empieza, ¿no? Fume Compadre, no sé. Nubes de Humo, letra de Manuel Romero, la sí. Música de... El compositor lo registró con los dos nombres. ¿Ah, sí? Como el anterior, Manuel Jovés, responsable de la música. Y aquí lo va a acompañar la orquesta propia del cantor, pero puso a un maestro director. Y se graba el 9 de junio del año 1944 en la Casa Odeón. No tiene sino 80 años, ¿sí? Libardo, pero... Sí. Ah, la orquesta es la de Alberto Castillo. Como rotaban los directores, esta vez le tocó a Emilio Balcarce, sí, señor, ser el director, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, viene el cantor ginecólogo don Alberto Castillo con el tango Nubes de Humo o Fume Compadre. Se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. En el alma la quería y un negro día ella murió. Hoy sin poder olvidar, atormentado por la pena, yo la juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve luchar cuando es muy honda la herida. Pobrecita mi querida, toda la vida le vendrá. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Evidentemente, Libardo, para nosotros internamente, un cantante arrabalero, que fue el pecado que le cobraron cuando se retiró de la orquesta de Tanturi, o lo hicieron retirar, ¿no, Libardo? Sí, estaba pidiendo aumento. Y le dice el director, no, si antes yo lo voy a sacar porque su música no gusta, la forma como usted interpreta y además como sale a un escenario, pues tampoco gusta. Y ahí fue cuando él conformó su propio conjunto, su orquesta, y tuvo diferentes directores ahí. Pues es que le quiero contar justamente eso. Eso ocurrió, ese relato que hace Libardo, hace 81 años. Y sale de Tanturi y entonces él monta su orquesta y tuvo varios directores. Uno, Emilio Balcarce, que lo acabamos de escuchar. Eduardo Rovira, Enrique Alesio y Jorge Dragone. Ellos fueron alternando el grupo de Castillo. ¿Y el maestro? Evidentemente, Libardo, es el rey del candombe, ¿no? Sí, señor. Y el maestro de apellido Cupo también fue director en la orquesta de este cantor. Bueno, vamos a traer un vals. Es la única excepción en este recorrido tanguero. Isabelita, que lo hemos conocido muchísimo, pero recordemos quién fue el compositor o el arreglista, el musicalizador. ¿Quién fue? Rodolfo Schiamarella. Esta grabación es del 13 de agosto del año 1940 en la Casa Odeón. Uno de los temas más populares de la orquesta del maestro Enrique Rodríguez con la voz de otro muy popular en Colombia, Armando Moreno en el vals Isabelita. Isabelita busca un amor. noches tango. El coro entra en el remate de Isabelita. Libardo viene un... Yo no sé si es que tiene dos nombres, este tango. O tiempos viejos o te acordás, hermano. ¿Cuál es? Sí, así figura en los discos que han sido pensados en Colombia, porque este tema se reeditó aquí en nuestro país. No le colocaron el segundo nombre, pero en el original, en Pasta Argentina, aparece así. Muy bien. Este tango, Tiempos Viejos, vamos a nombrarlo así, pues es de la autoría en letra de Manuel Romero. Pero ¿quién lo musicalizó? El maestro Francisco Canaro, director de orquesta, compositor, otro que también se dedicó al cine. La grabación es del 24 de diciembre del año 1931 en el sello Odeón. La orquesta es del maestro Francisco Canaro, la voz es de Carlos José Pérez de la Riestra, conocido como Charlo. Canaro y Charlo en el tango Tiempos Viejos. ¿Recordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán? 25 abriles volver a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás de las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quité lo de Arce en el guapo Rivera? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay una versión interesante de Tiempos Viejos hecha por Julio Sosa, el uruguayo. Y hablando, vamos con este guapo y varón. Tango cuya letra es de Manuel Romero, pero la música ¿de quién, Libardo? Enrique Delfino. Lo vamos a escuchar en un registro, 16 de agosto, año 1940, sello Odeón. La orquesta del maestro Rodolfo Viaggi, la voz de Jorge Ortiz en el tango Guapo y Varón. Música.